Escuchamos 5 canciones de amor y eternidad de Rudolf Escher sobre textos de la poeta estadounidense Emily Dickinson. Interpretó el coro de cámara de Holanda, dirigido por Ed Spanjaard. A continuación, del mismo autor y con los mismos intérpretes escucharemos 2 piezas corales. Pruebo un licor jamás destilado, de un poema también de Emily Dickinson, y El rostro de la paz, de la obra homónima sobre textos del poeta francés Paul Éluard. Thank you. Escuchamos dos piezas corales del compositor holandés Rudolf Escher. Probó un licor jamás destilado sobre un texto de Emily Dickinson y El rostro de la paz sobre un texto de Paul Éluard. Interpretó el coro de cámara de Holanda dirigido por Ed Spanjaard. A continuación presentamos el ciclo de canciones Cielo, aire y vientos sobre textos del poeta francés del siglo XVI, Pierre de Ronsard, en tres partes: Oda, Canción y Soneto. Interpreta el coro de cámara de Holanda, dirigido por Ed Spanjaard. Thank you. Escuchamos el ciclo de canciones Cielo, Aire y Vientos de Rudolf Escher sobre textos del poeta francés del siglo XVI, Pierre de Ronsard. Interpretó el coro de cámara de Holanda, dirigido por Ernest Spanjaard. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar, del mismo compositor y con los mismos intérpretes, tres canciones sobre textos del poeta británico Winston Hugh Holden. Si pudiera decirte, maldición y cálidas son las sonrisas serenas y afortunadas. I could tell you, I would let you. En la parte final de nuestra emisión escuchamos tres poemas de Vincent Hugh Oden del compositor holandés Rudolf Escher. Interpretó el coro de cámara de Holanda bajo la dirección de Ed Spanjaard. Thank you.